señora tiene su mamá, sus hermanos, sus tíos, todos son de acá, oriundos de acá, de Clorinda, de Formosa. Iba a ser una pasantía, nomás habrían acá hasta diciembre, se iban a quedar para acompañar a su mamá, a su abuela que estaba enferma. Pero bueno, a los 40 días de haber llegado, ella desaparece, había empezado la escuela. Uh-huh. Hoy cumple 20 días de su desaparición, sin una pista certera. Digamos, la única que la que están trabajando es que han cruzado a Paraguay. Hoy cambió la carátula hace dos semanas de paradero de ello a trata de personas. Uh-huh. Porque ya es imposible que dos niños... Manu tiene 16 años, ella 17. Manu es el tío de ella, porque es primo, hermano de mi señora. Uh-huh. Y dos chicos de 16 que no se hagan ver o cosas. Me parece que ya hay gente involucrada a través de esto, que los tiene hasta en contra de su voluntad. Para mí, los teléfonos se apagaron el mismo horario. Y ahí no lo prendieron, hasta el día de hoy no lo prendieron, están intervenidos. Bueno, están buscando gendarmería, están con una jueza de trata de personas de Paraguay, se ha hecho uh-huh. una búsqueda internacional, la están buscando por todos lados. Pistas certeras, hasta el día de hoy la única que tienen, que un policía la vio acá en Puerto Elsa. Puerto Elsa es una mini ciudad pegada a Clorinda, que es una ciudad grande, donde cruzas un puentecito de 20 metros, 30 metros, y ya está en Paraguay. Uh-huh. Es una ciudad de compra, que le llaman, que uh-huh. muchos van a comprar ahí, aparte de esa de allá de Paraguay. Estamos a 45 kilómetros de Asunción del Paraguay. Vos te parás en la orilla del río y ves todos los edificios de Asunción. Claro. ¿Entendés? La verdad que no tenés control para cruzar, porque hay muchos chicos de que ahora se llaman Anahua, es Puerto Elsa, el lugar este, vienen a la cara argentina, a la escuela. Entonces es muy común ver chicos cruzar el puente. Entonces gendarmería, ni del otro lado, ¿no? Entonces ya no le piden documentación, nada. Así que según un policía los vio, lo aseguró con las autoridades argentinas, que los vio tomar un colectivo yendo al mercado 4, que le llama, que es en Asunción. Pero bueno, es lo que más fuerte, lo que están investigando. Pero hasta el día de hoy cumple 20 días de desaparición y no tenemos nada, ni una pista más certera que la esa que la tenemos. Bien, bueno, ¿y cómo? Bueno, algo nos has estado contando. ¿Cómo ves vos que está haciendo el accionar de la justicia, de los diferentes, bueno, de las diferentes policías, gendarmería en la búsqueda? ¿Crees que están haciendo el trabajo bien? ¿Que faltaría algún punto ahí que está medio flojo en la búsqueda? ¿Cómo los están atendiendo a ustedes, digamos, que cómo ven eso? Mirá, los primeros días, cuando ella desaparece un jueves, mi señora automáticamente va a hacer la denuncia. La jueza de menor que estaba en ese momento lo que le dice es: ah, pero esta es una travesura de adolescente, ya van a volver, le dice. Claro. Mi señora dice: no, para mí hay gente, porque mi hija no tiene contacto acá, no, hacía 40 días que estaba. Pero bueno, le toman la denuncia, pide una la copia de denuncia, le dicen que no les dan copia de denuncia, entonces le dan un certificado de denuncia, todo, y ahí arranca. Pero muy lento, pasó una semana, yo llegué a los dos días, me parece, esto fue un jueves, yo llegué el domingo a la madrugada. No veía mucho movimiento, la verdad que la mayoría de gente ya aparecía. Pasó una semana hasta que pudimos, gracias a la gente de Bolsón, que hizo mucho movimiento, al juez de paz de Bolsón, a la abogada de desarrollo social, que lo empezó a, a llamar, a guiarnos a todo esto. Uh-huh. Entonces cambiaron la carátula de paradero de personas a trata de personas. Entonces ya entró gendarmería, entraron fuerzas especiales, sí. Se dio instrucciones a Paraguay, pero después de una semana empezaron a buscar fondos. Uh-huh. Pero me parece que ya había pasado mucho. Y hasta el día de hoy, bueno, están buscándola. Hace un rato llegó el nuevo, se presentaron los nuevos comisarios de la comisaría de acá de Clorinda, de los subcomisarios, uh-huh. Ellos ya estaban que empezaron a estar acá, entonces se vinieron, se los presentaron por cualquier información, todo, pero sé que están buscando, pero no alcanza, porque no aparece, no tienen pista fundamental, no sé si están haciendo bien las cosas, la verdad que no sé. Hace una semana y algo se nos contactó una abogada federal de Bolsón, no me acuerdo el nombre ahora, González sé que se llama, que tiene estudio en Buenos Aires y en Bolsón. Ajá. Se solidarizó con nosotros, nos dijo que se quería poner al frente de esta investigación, le dimos toda la autorización, ella está en contacto con la fiscal, si querés yo después te doy el número de teléfono de ella para que la llamen, ella está más metida, saben, entender ella desde dónde está, está apretando mucho, la verdad que se está moviendo demasiado, mucho, y para nosotros es un, dentro de toda esta angustia que estamos teniendo, es una pequeña ayuda que nos viene bien, porque si no estuviera hoy ella, yo creo que ya dejarían de buscarlo, la verdad, eso es lo que estoy pensando, y como ella aprieta y amenaza y va para adelante, nos da fuerza, la verdad que para nosotros ya es un pequeño alivio en este sufrimiento que estamos teniendo. Martín, bueno, justamente en esa ayuda, ¿cómo ha sido la respuesta ahí de la sociedad, de la gente ahí en Clorinda con respecto a esto, con ustedes? Ha sido, digamos, muy, muy difícil y hay gente que sí, que nos está apoyando, que nos que se solidariza con nosotros. Y bueno, hay gente que no sé, porque las primeras dos semanas anduvieron corriendo por WhatsApp un audio que decía que nos habían encontrado, que tenía información de esa chabona, ¿entendés? Después corrió una foto de dos policías buscando en una alcantarilla y también el audio que decía, ya lo encontraron, acá están, y, sí. Y no fue verdad, ¿entendés? Entonces hay gente, y hasta el día de antes de ayer, gente también que dice que los vio, que se aseguran ante las cámaras, porque iban y le hacían reportaje y le aseguraban ellos ante las cámaras de que sí, eran ellos. Entonces, como esta abogada agarró y dijo, bueno, si son ellos, que le tomen testimonial y firme todo, y arrugaron, dijeron que no sabían, ¿entendés? No sé qué ganan de esto. Hay gente a lo mejor que quiere hacerlo bien, o los confundirá, porque son dos niños, para mí que los confunde, creen. Pero por todo Clorinda, Puerto Elsa, que es Managua, que es la parte de Paraguay, hasta en Paraguay me decían, en las plazas, en las terminales, hay fotos de ellos. Yo sé que hay gente que quiere ayudar y hay gente que se prende a la broma, me parece. Sí, y gente que se aprovecha. Estamos viendo una noticia aquí en el Límite 42, un medio de aquí del Bolsón, donde aseguran que ya los habían encontrado y un montón de cosas que realmente no son ciertas y que bueno, molestan y duelen, porque se debe tratar estos temas con más respeto, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, eso llegó a mí, no sé dónde haber sacado la información, eso porque los primeros días sí sé que se hicieron allanamiento, porque hubo gente que declaraba muchas cosas que estaban acá, entonces hicieron movimiento, todo, ¿viste? Pero de los cuatro allanamientos que hicieron, tres allanamientos, fueron todos negativos. Bueno, Martín, aquí también en el Bolsón se están organizando marchas y acciones también para bueno, visibilizar esta situación, que se sepa primero, y bueno, a ver si por utilizando los medios y las redes sociales, quizás bueno, alguien puede dar una información, un dato que pueda servir a la justicia para encontrar a Oriana y Manuel. Ahí nos iban a informar bien el horario y el lugar donde se va a hacer la marcha aquí en Bolsón este fin de semana, así que ahí lo vamos a estar informando. Dale, sí, la verdad que por eso te digo, el Bolsón se está moviendo, se ha movido en estos tiempos mucho, me están dando una mano, me están ayudando la gente de ahí del Bolsón, así que, bueno, la gente patagónica, te digo sinceramente, conmigo se ha portado muy bien, muy, muy bien. Así, hasta además tengo yo amigos ahí en el hoyo, gente conocida, gente amiga, que me manda mensaje, fuerza, y la verdad que es lo que hoy me sostiene en estos 20 días de angustia, la verdad, y bueno, como muchos dicen ahí, como me conocen mucho por el tema del fútbol, siempre me están diciendo esto es un partido y lo tenés que ganar, y sí, no voy a bajar los brazos hasta no encontrarla, porque sé que está con vida, sé que hoy los tienen engañados, sé que hoy los tienen, no sé dónde, pero sé que la voy a encontrar. Bueno, esperemos que así sea, Martín. Te agradecemos muchísimo la palabra. Sabemos que es un momento muy difícil, pero bueno, esperemos que la gente escuche el mensaje y que se pueda saber la verdad, dónde están y bueno, que puedan reencontrarse. Bueno, dale, muchas gracias. Te agradecemos mucho, Martín. Y seguimos en contacto más adelante por alguna novedad. Dale, dale.